Hoy traigo mensaje de parte del Señor. El Señor me daba este pasaje para nosotros, para la congregación bajo sus alas. El Señor ha estado haciendo cosas nuevas en este lugar y ha estado y va a hacer cosas aún tremendas y mayores de las que estamos viendo. Nos ha dado hasta un nombre nuevo y hasta un logo nuevo. Ya por ahí está el logo nuevo en la iglesia. Pero también quiere que nuestros corazones y nuestras vidas empiecen a experimentar cosas nuevas. Quiero retomar la predicación de hace 15 días. La predicación del jueves que predicó mi hermano pastor, no esta, la anterior. Porque el Señor me daba mensaje, me daba palabra, y yo escuchaba a mi pastor predicar y decía, caray, pues ya predicó lo mismo que Dios me dio, ahora qué voy a dar, si pues ya se lo echó todo, pero pues el Señor es el mensaje que me dio. Y aparte, pues bueno, me dio otros pasajes y otras cosas para compartir con ustedes. Pero es que el Señor quiere hacer algo en esta iglesia, hermano, y debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Hace 8 días fue como una pausa. El Señor contestó algunas de las oraciones porque habíamos estado orando por algunos matrimonios. Y el Señor se movió tremendo hace 8 días y contestó nuestras oraciones. Esa fue como una pequeña pausa para que el Señor hiciera la obra en aquellos matrimonios que lo requerían. Pero retomando lo que estábamos viendo, hermano, yo les platicaba del camino del Señor. Y platicábamos haciendo un poco de remembranza que los caminos del Señor no siempre son como nos los han pintado, no siempre son como los hemos imaginado o como nos han dicho que son. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones que no planeábamos pasar. Pasamos por situaciones en las que pensamos que como que eso no era para los hijos de Dios. ¿O qué pasó? ¿Por qué estamos atravesando por esto? Leíamos un pasaje en Eclesiastés donde Salomón decía, pues al que no crea a Dios y al que cree en Dios les pasa lo mismo. Y es que era una realidad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos exentos de atravesar cosas difíciles. Les comentaba también que, por ejemplo, el salmista no pudo haber escrito el Salmo 23 y decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, si no hubiera pasado él por el valle de sombra y de muerte. Y mire que varias veces lo atravesó, su vida estuvo en peligro. Y él podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Esa es la diferencia entre el que no cree y el que cree. El que no cree tiene que pasar dificultades solo. Pero el que cree en el Hijo, el Señor está con él. Y dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú irás conmigo en ese valle. Y hoy la mensaje que Dios me daba para esta iglesia está basado en este versículo que leímos. ¿Se escucha bien? Me parece que por ahí le falta un poco de agudos. Está un poco grave. Y de por sí mi voz es grave y todavía le pones más grave. Se escucha muy grave. Qué grave está el asunto. A ver si le pueden subir tantitos medios o agudos ahí a la ecualización nada más. 19, versículo 7. No tantos. Dice, y volviendo el ángel de Jehová, es el pasaje que leímos, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Repita conmigo, largo camino. Vamos a leer desde después del diciendo, todos juntos. Dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Otra vez di conmigo, largo camino. Hace 15 días veíamos cómo eran los caminos del Señor. Los caminos del Señor son rectos. Pero la Biblia dice que también son, ¿aquí qué dice? ¿Cómo? Ah, ¿eso qué tiene que ver? Ah, esto es interesante porque el Señor me decía que ya nos estamos acomodando en un nivel, hemos caminado y avanzado como iglesias, como individuos, como hijos de Dios en cierto camino y creemos que como que ya estamos casi tocando la gloria de Dios y como que ya todo está muy hermoso, pero el Señor me dijo, aguanta hijo. Largo camino les espera todavía. Todavía les falta mucho. Y todavía no es un lugar en el que ustedes se puedan estacionar, detenerse, acomodarse. Van bien. Van por el buen camino. Han aceptado cosas que no antes hubieran rechazado. Han atravesado desafíos que antes no hubieran tomado. Han decidido tomar ciertas cosas. Pero como que nos da la impresión de que sentimos que ya estamos bien. Que ya lo hicimos, que ya logramos cosas. Y la realidad es que el Señor dice, hijo, toma fuerzas. Come de la palabra de Dios. Bebe de su espíritu, porque ¿qué crees? Largo camino te espera. Todavía falta un camino largo por atravesar, hermano. Si el Señor te dio una promesa, y tú como que de repente sientes que o ya no se dio, o como que ya la conseguiste, el Señor te dice, espérate. Todavía te queda un largo camino. El Señor a lo mejor ya restauró tu vida. A lo mejor restauró tu matrimonio hace 8 días, como pasó. Y tú sientes que como que ya el Señor ya se movió y ya, gracias a Dios, esto fue el final feliz de la novela. Y el Señor te dice: momento, hijo, largo camino todavía te espera. Largo camino todavía te espera. Porque todavía tienes un matrimonio que cuidar. Porque todavía, a lo mejor el Señor te dio una sanidad a una enfermedad. Pero todavía tienes una vida para cuidar esa sanidad que Dios te dio. El detalle es que a veces creemos que ya llegamos al final del camino, cuando la realidad es que todavía nos resta largo camino. Y de repente el Señor te regala una sanidad y vuelves a empezar a comer lo mismo que te enfermó. Vuelves a los mismos hábitos que te enfermaron. Vuelves a las mismas costumbres que desgastaron tu salud. Y el Señor te dice: hijo, tranquilo, largo camino te espera. Hoy recibiste tu sanidad, pero te resta un largo camino, tienes que cuidarlo. A lo mejor el Señor restauró tu matrimonio y tú dices: ya el Señor lo hizo, ya estuvo bien padre, shalala, shalala. Hijo, todavía te queda un largo camino. No te me acomodes en este estatus, porque tienes que cuidar el matrimonio que yo restauré. Porque tienes que cuidar las cosas que yo te di. A lo mejor el Señor restauró tu economía, pero el Señor te dice: pues no vuelvas a caer en los mismos errores en los que te llevaron a ese problema económico. Largo camino te espera y tienes que ser prudente. Tienes que estar fortalecido. Tienes que estar bien alimentado y tienes que beber del río del Señor. Amén. El versículo que leímos, el 8 también, este fue el 7. Este pasaje habla en el particular de Elías. La Biblia narra que Elías se enfrenta a los profetas de Baal y los derrota. Pero entonces Jezabel se levanta y lo amenaza y él huye. Huye. Pero en algún momento de su vida él llega a un punto en el que dice: basta, hasta aquí. Y se tira. Si tú puedes leer los versículos en tu casa antes. Y él dice: basta, quítame la vida, ya no quiero seguir más, ya no quiero huir más, ya no quiero llegar más lejos, hasta aquí. Como muchos de nosotros hemos llegado a decir: Señor, hasta aquí. Ya corrí, ya busqué, y ya no sé para dónde jalar, ya no sé qué es lo que está pasando, lo que va a pasar, pero yo hasta aquí. Y se desanima. Yo no sé cuántos desanimados hay aquí, no levantes la mano ni digas amén. Pero entonces un ángel del Señor se aparece a él y le dice: come, estaba dormido. Come y se vuelve a dormir. Lo vuelve a despertar y le dice: ey, come y bebe, porque largo camino te espera. Aquí no era el lugar donde tenías que detenerte. Aquí no era el lugar donde tenías que refugiarte. Aquí no era la meta a la que estabas corriendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te detienes? ¿Estás desanimado? ¿Estás débil? No sé qué pasa por tu mente. Come, bebe y fortalécete, porque el largo camino nos espera. El Señor nos ha empezado a cumplir la palabra, hermanos, y está empezando a ver fruto en esta congregación. Pero no pensemos que porque ya están entrando más gente o más familias, ya estamos haciendo cosas grandes. Iglesia, come del Señor, de la palabra, bebe del Espíritu y fortalécete, porque el largo camino nos espera, hermano. La visión que Dios tiene para este lugar es enorme. La visión que Dios tiene para tu vida es enorme. Lo que estás disfrutando ahorita, si el Señor te regaló ya paz, ya te regaló a lo mejor un matrimonio sano, ya te regaló, no lo sé, lo que te haya dado el Señor, es el principio de una vida larga, de una vida de bendiciones largas. Pero este es solo el principio. No te acomodes, no te detengas, ni mucho menos retrocedas. El punto es que el que retrocede hace mal, pero el que se detiene también. Y el Señor dice: no te detengas, largo camino te resta, largo camino te resta. Tienes que fortalecerte, tienes que llenarte de su agua, de su río, de los ríos de su presencia, y continuar. Y continuaría conmigo, continuar. A ver otra vez, conmigo, continuar. ¿Sí están aquí? Bueno, porque fíjate que un camino largo, cuando atravesamos un camino largo, solemos cometer a veces un error, que es el de desesperarnos. Y muchas veces vemos el camino. Hace 15 días veíamos que el camino no es así como que del todo bonito. Volteas y ves que atraviesas problemas y pasas por ese valle de sombra y de muerte, pasas por tinieblas, pasas por problemas, pasas por enfermedades, y como que el camino no se ve así muy bonito. Vas avanzando, avanzando, y de repente te va a llegar una tentación de decir: no, ¿sabes qué? Por aquí no es. ¿Sabes qué? Yo creo que algo estamos haciendo mal. ¿O sabes qué? Algo más fácil debe de haber. Si yo estoy viendo a mi hijo enfermo y yo me pongo a orar por él y no sana, y vengo a los hermanos y no sana, y de repente estoy en la noche desesperado y no sana, y el Señor te da una promesa de sanidad, pero tú no ves como que para cuándo te va a venir el pensamiento y te va a decir, ¿por qué no tomamos un atajo? Y vamos al doctor, pues porque como que el Señor ya se le olvidó, o porque este camino que el Señor me trazó a lo mejor no es el que debiera. Porque ¿cuándo va a ser sencillo ver a un hijo enfermo? De repente estás pasando por problemas económicos y no la ves llegar, y llega la hora de la comida y no hay nada. Y dices, no, algo no está bien. ¿Por qué no tomamos un atajo? ¿Por qué no pedimos un préstamo? ¿Por qué no vamos con no sé quién? Estás buscando trabajo y no aparece, no da. Tu trabajo te está yendo muy mal. Y dices, Señor, a lo mejor como hace 8 días, ya revisé mi vida. Yo creo que este pudiera ser el camino que me estás trazando. Pero, oye, ¿no te estás pasando? O sea, como que no hay otro atajo. Y no es malo que ese pensamiento te llegue, porque si lo analizamos, hasta Jesús atravesó ese pensamiento, porque también fue humano igual que tú y que yo. Y oraba al Señor, le dijo, Señor, pues ya viene la cruz. Y si es posible pasar por otro camino que no sea este, y yo pueda a lo mejor prescindir de beber esta copa, pues échame la mano. ¿No lo oró Jesús? Lo oró Jesús. Pero al final dijo, pero no sea mi voluntad, sino... Ok. Y aquí vamos a ver algo, hermano, y es donde quiero retomar lo que nuestro hermano Eliel predicó. Porque Jesús en sus palabras lo que reconocía es que iba a haber dos voluntades. Y dijo el Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, si es posible, Señor, que yo no sufra lo que voy a sufrir, pues que no lo pase. Si hay una alternativa, si hay algo que no sea tan cruel, tan doloroso, tan espantoso como lo fue, pues si hay ese atajo, mándame por ahí. ¿Sí o no? Porque el Señor sabía lo que le esperaba. Pero entonces dice algo, pero no sea mi, sino sea, ¿cuántas voluntades hay? ¿Cuántas voluntades hay? Hay dos voluntades. Dice, y dijo Jesús, pero no sea, sino sea la tuya. No sea mis pensamientos, sean los tuyos. No sean mis soluciones, que sean las tuyas. Y Jesús decidió seguir el camino de Jesús, perdón, que Dios le trazó y que le implicaba pasar por la cruz antes de buscarte un atajo. Pero nosotros muchas veces preferimos el atajo y decimos, no, yo creo que por aquí no es. Y Señor, ya te oré muchas veces y perdiste tu oportunidad. Es tiempo de que yo empiece a buscar una solución por mi cuenta. Y de repente es donde entramos a caminos más tenebrosos, hermano, más interesantes. Te voy a llevar a dos historias. Yo quiero que veamos dos historias, porque te quiero enseñar. Salud. Alaba al Señor, hermano. ¿Ahí se escucha? 2, 3, 2, 3, ahí está. Ahí está ya, ¿no? Bueno, no se distraiga, hermano. El diablo no quiere que escuche esta palabra, pero la va a escuchar. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decía el pastor, imagínate al más perverso, al más engañoso que conozcas en la vida, el peor político, el peor delincuente, pues tu corazón es peor, de acuerdo a la Biblia, porque es engañoso. Tu corazón te engaña, tu corazón hace cosas que no debiera. Pero en este mundo te enseñan y te predican, y en la tele vas a ver repetidas veces que te dicen, tú sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que tu, a donde tu corazón te lleve. Y las novelas están plagadas de esos mensajes, y libros, novelas, no lo sé. ¿Cuántas veces has escuchado este pensamiento? Haz lo que tu corazón te dicte. Oh, hermano, pues si tu corazón es bien engañoso, ¿a quién te estás confiando? Pero hay algo interesante, hermano, porque la Biblia habla de un personaje que era conforme al, y estamos hablando de David, Porque David fue un personaje y de hecho fue como tipo de Jesús. Por una, hay una cosa interesante en la vida de David, porque David también no era un hombre conforme a su propio corazón. Era un hombre conforme al corazón de ¿quién? ¿El corazón de Dios es engañoso? ¿Es tenebroso? ¿Es oscuro? No. David tuvo muchos aciertos por una sencilla razón. Ese hombre no hacía lo que su corazón dictaba. Hacía lo que quería el corazón de ¿quién? Ah, ¿cuántos hombres conforme al corazón de Dios hay aquí? ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿O por qué se callan? Pero esto es interesante, hermano, porque a veces, qué bonito es escuchar decir, ay, es que es el hombre conforme al corazón de Dios. Yo también quisiera ser conforme al corazón de Dios. Muy bien, perfecto. Tienes que entender, y en Él no puedes confiar, pero en el que sí puedes confiar es en el corazón de Dios. Y tú puedes volverte un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces las decisiones las vas a hacer tomadas no pensando en tu voluntad, no pensando en tus pensamientos, no pensando en tus propias decisiones y ideas y sugerencias, sino que vas a ir a la presencia de Dios y vas a ver qué es lo que su corazón tiene para ti. No estoy hablando del Sagrado Corazón de Jesús, estoy hablando de los pensamientos, de los sentimientos de Jesús, de lo que tienes que conocer y decidir. Porque así lo hacía David. Dice la Biblia, dijo Dios acerca de David: he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le diga. ¿Qué iba a hacer David? Lo que Dios dijera, Y, si, y ya hemos visto muchas veces, analizando la vida de David, que para todo momento de la vida de David, alegre, triste, de persecución y todo, lo primero que hacía David siempre era consultar a Jehová. Esa era una cualidad interesante de Dios que debemos todos imitar. Siempre consultó a Jehová y Dios siempre le respondía, porque a todos nos responde. El punto es que mucha gente puede escuchar la voz de Dios. Incluso hay gente que Dios le habla sin que le pregunte. Y de repente van a meter la pata y escuchan la voz del Espíritu Santo que les dice no, sin consultarlo. La diferencia con David no era que iba a ser el hombre que escuchara el corazón de Dios. Iba a ser el hombre que haría todo lo que Dios le dijera. Escuchar y hacer son cosas distintas. El hombre conforme al corazón de Dios era un hombre que conocía el corazón de Dios, pero sobre todo, aparte de conocerlo, lo que hacía era obedecerlo y ejecutarlo. Entonces ahí, joven, de repente ves un muchacho o una muchacha y dices, oye, esta será la voluntad de Dios, y no es ni cristiana, no es ni cristiano, habla de repente, shalala, shalala, y tú todavía preguntas y dices, ¿será de Dios? ¿Será de Dios? Pues claro que no. Tienes que conocer el corazón de Dios y preguntarle, ¿es de Dios? Pero de repente, hermano, también en tu casa tomas decisiones basadas en ese tipo de cuestiones. Y todavía de repente vienen situaciones en tu matrimonio, ahora que el Señor lo restauró, y de repente no salen las cosas como tú querías, y a tu mente y en tu corazón dices, yo tengo la razón, y esta sopenca así, pero es tu corazón. ¿Qué pensará Dios acerca de ese problema? Si estuviera Dios ahí, ¿qué haría? Ah, pues hay que buscar aquí en la Biblia qué es lo que dice la Biblia del corazón de Dios. Y entonces tienes que decidir. ¿Qué hago? ¿Lo que dicta mi corazón? ¿Como narran las novelas? ¿Como lo canta Paquita la del barrio? ¿O qué hago? Vamos a ver unos pasajes, hermano. Ya me estoy picando aquí. Segunda de Samuel 14. Segundo de Samuel 14:1. Te pongo en contexto. Los hijos de David se pelean, porque uno se pasa de gandalla con su hermana, con su medio hermana, y el hermano de la hermana mata al medio hermano que gustó de la medio hermana. ¿Amén? ¿Quedó claro? Bueno, el chiste es que entre hermanos se hicieron un despapalle y hubo una violada y un muerto. Y Absalón se tiene que huir. ¿Sí? ¿Amén? ¿Quedó claro? Ah, qué bueno soy para narrar historias. Segundo de Samuel 14:1. Léanlo, dice. Bien, ahí, punto, alto. Hasta, nomás quiero que leamos esta parte. Joab era el comandante número uno de David. Era el que dirigía, era el En el ejército era el segundo después de David, el comandante supremo. Solamente David estaba arriba de él, un hombre de su confianza, un hombre que tenía incluso su amistad. Y dice este pasaje que Joab conocía el corazón de David, ¿sí o no? Y sabía que David se inclinaba por Absalón, pero Absalón se había autodesterrado porque había matado a su hermano. Y David, después de cierto tiempo, estaba triste por Absalón, por su hijo. La Biblia no dice que David haya dicho algo al respecto, ¿o sí? La Biblia no dice que David haya ido con sus comandantes y haya dicho, Joab, ¿qué crees? Híjole, extraño un chorro a Absalón. No habrá forma de que regrese. La Biblia dice que Joab conocía el corazón del rey y sabía que estaba triste por su hijo. Y no quiero leer todo el pasaje porque no es el propósito, pero Joab busca una forma de hacer que el rey mande a traer a Absalón. El rey David se detiene de traer de vuelta a Absalón porque sabía que era un asesino. Pero su corazón se inclinaba por Absalón. Y Joab, que conocía el corazón del rey, es el que se la ingenia para hacer que Absalón regrese. Y Absalón regresa. ¿Por qué regresó Absalón? Porque hubo un hombre que conocía el corazón del rey y decidió actuar. El corazón de Joab, siendo comandante del ejército, a lo mejor siendo un impartidor de justicia y sobre todo un impartidor de espadazos, tal vez ameritaba que fuera asesinado como la ley lo marcaba, porque era un asesino. Y la Biblia dice que ojo por ojo, diente por diente, muerto por muerto. Ese hombre era digno de muerte. Y él era el comandante del ejército. Era hasta cierto punto un impartidor de justicia. Pero Joab conocía el corazón del rey. Y decidió hacer lo que el corazón del rey quería. ¿Sí me estás entendiendo la idea? ¿Sí se escucha? Porque en la iglesia de Cristo debería ocurrir igual. Debería haber gente que conozca el corazón de su rey y que no tenga que esperar hasta que un profeta venga y le dé palabra para hacer lo que el corazón del rey quiere que hagas. Por ejemplo, el rey todavía tiene hijos allá afuera que no han venido a los pies de Cristo, y el corazón del rey se entristece por esa gente. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta que un profeta venga y nos diga evangeliza? Bueno, hemos visto que tenemos que esperar hasta que Dios dé la orden, eso es un hecho, no lo voy a contradecir. Pero en tu casa, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, ¿no será que el rey esté triste por tu compañero que no conoce de Cristo? Habiendo pasado tanto tiempo contigo y el corazón del rey está triste por él. Joab, si me permites el término, fue un hombre conforme al corazón de David. Conocía el corazón de David y actuó conforme a lo que el corazón de David deseaba. Hubo tres hombres reconocidos en la Biblia como los valientes de David, los tres más intrépidos. Ese sí, David una vez dijo, cuando Belén estaba sitiado, dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo que está en Belén? Y no fue una orden, fue un deseo, así como, ay, se me antojó un gansito, algo así. Pero la gente conforme al corazón de David, que conocía los deseos del rey, fueron por el gansito y se lo trajeron a unas expensas de su propia vida. Y yo te pregunto, hermano, ¿hay cosas que no sabes que el corazón de Dios desea? ¿Habrá cosas que el corazón de Dios quiere que dejes y no has dejado? Ay, ese silencio está macabro. ¿Me vas entendiendo la idea? ¿Amén? ¿Cuántos hombres conforme al corazón de Dios hay aquí? Porque estos hombres, en primer lugar, deben conocer el corazón de Dios. Deben anhelarlo, deben buscarlo. Para eso debes pasar tiempo en su presencia. Y Dios te va a mostrar verdades, y Dios te va a mostrar sus deseos. Dios te va a permitir, eso lo hemos aprendido, te va a permitir que sientas lo que Él siente. Y de repente vas a sentir tristeza. ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo te comportas con tu esposa? ¿Será acaso que el corazón de Dios desea algo distinto a lo que tú estás haciendo? ¿Habrá dos voluntades aquí, la voluntad de Dios y la voluntad tuya? ¿Cuál está prevaleciendo? Porque puede que entonces tengamos hombres conforme a su propio corazón y no gente conforme al corazón de Dios. Y lo malo es que Dios ya te restauró, ya hizo cosas interesantes, como para que otra vez la vuelvas a regar. Por eso Dios nos da esta palabra hoy. Ya vimos que tu corazón es engañoso. Ya vimos que en tu corazón no puedes confiar como la novela te lo vende. Debes conocer el corazón de Dios y debes decidir cuál voluntad seguir. ¿La voluntad del corazón de Dios o la voluntad de tu propio corazón? Porque si vemos en 2 Samuel 2, 8, te voy a invitar a que vayamos para allá. Te pongo ahora en contexto. Ahora vamos a hablar de otro comandante, segundo del rey, o el primero después del rey, que se llamó Abner y era el comandante de Saúl. Cuando Saúl muere, y él no murió, 2 Samuel 2, 8, dice la Biblia que entonces David regresa a Hebrón y lo hacen rey de Judá. Y el 8 dice, ¿ya los tenemos? Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, ¿qué hizo? No, llevó a Mahanaim. ¿Para qué lo llevó a Mahanaim en el 9? Lo hizo rey sobre Galaad. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con esta historia, hermano? Bueno, yo te voy a invitar a que leamos ahora el 3. Vamos al capítulo 3, versículo 9. Nueve y diez son palabras que después de un tiempo el mismo Abner dijo. Y yo ahorita te voy a explicar por qué lo leemos. Dice, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y vamos a leer ahora el 17 y 18. Dice, y habló Abner con los ancianos de Israel, ¿estamos todos ahí? Diciendo, hace ya que procuráis que David fuese rey sobre Israel, sobre vosotros, pero no vamos a leer nada más hasta ahí. Lo que te quiero enseñar es algo. El versículo 3:9 y el que acabamos de leer 17 dicen que Abner sabía que Dios le había jurado a David que él sería el próximo rey de Israel después de Saúl. Estos versículos muestran que Abner lo sabía. Abner sabía que Dios había decretado que David fuera rey de Israel después de Saúl. El 17 enseña que todo Israel quería que David fuera el rey. Pero cuando Saúl muere, Abner dice, no. Jehová querrá que David sea rey, pero yo no. Mi corazón dice que el heredero del trono es un hijo de Saúl, la casa a la que yo sirvo. Porque qué tal si sube David y me quita mi puesto. O no lo sé. Pero mi corazón me dicta que la casa de mi rey, de mi señor, prevalezca en el trono. Y agarra y sube a un hijo de Saúl al trono, a pesar de que él sabía que Jehová ya le había jurado a David que él sería rey. Y a pesar de que todo Israel quería que David fuera rey sobre ellos. Y te quiero platicar esto, porque cuando un comandante, que fue el de Abner, conoció la voluntad de Dios, que quería que David fuera rey, y él tenía su propia voluntad, decidió hacer su propia voluntad. Y lo único que ocasionó es que David tardara más tiempo en subir al trono de todo Israel. 7 años. ¿Sí? Joab, por otro lado, y los valientes de David conocían el corazón de su rey y decidieron hacer la voluntad de su rey. Y ahora te pregunto, ¿a cuál de los dos escenarios te pareces tú más? Porque este escenario es más común, en el que tú conoces la voluntad de Dios y de todas maneras estás con ese chico, estás con esa chica, de todas maneras estás haciendo negocios que no debieras, de todas maneras tienes tu báscula o tu taxímetro alterado, sabiendo que eso a Dios no le agrada. De todas maneras, a lo mejor sabes que eso que haces no le agrada a Dios, que eso que tomas y esas amistades con las que te juntas no es agradable a Dios, y de todas maneras decides seguir tu propio corazón. Sabes que esa compra ya no debes hacerla, que ese préstamo ya no es correcto, que esos gritos ya no son correctos, que la forma en que haces esto no es correcto, lo sabes. Pero decides seguir tu propio corazón y tu propia voluntad. Y dices, no me interesa lo que Jehová haya dicho, yo sigo con lo mío. ¿Se va entendiendo? Ese es el escenario que te estoy viendo de Abner, y ese es el escenario que muchas veces se presenta en tu casa, en tu vida, en esta iglesia. Pero el Señor ya no quiere que pase eso. Cuando tú decides seguir tu propio corazón, te sales del camino. Te sales del camino que Dios te había trazado. El camino para que David fuera rey sobre todo Israel se desvió 7 años. Porque un personaje decidió no hacer la voluntad de Jehová. Y David solamente fue rey sobre Judá un tiempo, a pesar de que todo Israel quería que fuera el rey. Y a pesar de que Dios ya había jurado que el próximo rey se fuera David. Salmo 103 que leyó mi esposa al principio, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero más adelante dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Porque hubo un hombre en ese pueblo que se atrevió a decirle al Señor Jehová: muéstrame tus caminos. ¿Y sabes quién fue? Moisés. Todo un pueblo y solamente una persona decidió seguir los caminos de Jehová. Y ese fue. Pero el pueblo de Israel prefirió tomar otro camino. Y con lo único que se quedó fue con las obras de Jehová. Y tomó un camino que los hizo retrasarse 40 años para llegar a la tierra prometida. Y no conoció el camino de Jehová. El único que conoció el camino de Jehová en ese pueblo fue. ¿Quién fue? ¿Qué camino estás tomando tú? ¿Los caminos de Jehová o tu corazón te dicta que tomes otro atajo? Y lo único que estás haciendo es retrasar tu destino, retrasar tu llegada, retrasar la promesa. ¿Amén? ¿Se va entendiendo, hermano? Yo tengo un mensaje para ti, hermano. El capítulo que leíamos al principio es: largo camino te espera. No te está admitiendo el Señor al decirte: te falta mucho, faltan más cosas, todavía hay más cosas que vas a atravesar, todavía hay más promesas y más verdades que vas a recibir, más bendiciones que estás por arrebatar, más victorias para tomar. Pero tu corazón es engañoso. Y fíjate, no es ni el diablo ni los enemigos los que te pueden desviar del camino, es tu propio corazón el que puede hacer que te desvíes y digas: no, por acá, mejor por acá. No, mejor me separo. No, mejor ahí muere, ya no voy. No, ya estuvo, mejor ya busco otra congregación. No, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya. Vámonos de esta ciudad. Vámonos. Y si en ese momento te desvías de lo que el corazón de Dios tenía preparado para ti. ¿Cuántos hombres conforme a su propio corazón hay aquí? Ah, no digan amén. Porque hoy vamos a orar para que seamos hombres conforme al corazón de Él. Pero número uno, debes conocer su corazón. Debes pasar tiempo en su presencia. Debes buscarlo. Debes escucharlo. Wow, debes escucharlo, hermano. Cuando oras, hermano, cuando buscas de Dios, deja un espacio en silencio para que Él hable. Déjalo, hermano. Creyendo que va a hablar, tampoco te pongas a hacer otras cosas. Responde, habla. Responde, hermano. Y mientras más lo ejercites, más vas a oírlo. Déjalo que hable, escucha su voz. Pero ya que lo escuchaste, ya que te mostró en la Biblia que debes hacer, ya que te dio el mensaje que estabas esperando, ya que te llegó la palabra por un profeta o por el medio que sea, hermano, porque Dios habla por muchas partes, entonces tienes que decidir. Lo más seguro es que la voluntad de Dios te lleve por el camino recto, y ese camino recto seguramente va a atravesar por zona de peligro, por zona de problemas, por zonas que oscuras. Y entonces tienes que decidir: ¿sigo el corazón de Dios y voy por el camino recto o le doy la vuelta? Porque el Señor hoy quiere encontrar en esta iglesia gente que atraviese el camino recto, que conozca la voluntad de Dios en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida como hijos, en su vida como trabajadores, en su vida ministerial, y que decidan seguir el camino que el Señor les trazó, como Jesús. Señor, si hay otro camino, échame la mano, pero si no se puede, yo decido tu voluntad. Yo decido tus caminos. Y el Señor tiene una promesa para esta iglesia hoy. Te voy a llevar a ese pasaje, hermano, en Isaías 42:16. Isaías capítulo 42, versículo 16. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer todos juntos. Dice así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Esta cosa la haré y no los desampararé, dice el Señor. Y lo dice para ti, y lo dice para esta congregación, y lo dice para nosotros. Vamos a volverlo a leer y te lo voy a explicar para que quede más claro. Dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, le haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esto es lo que el Señor tiene para ti. Y dice: te voy a guiar, no importa que no veas, no importa que no sepas para dónde ir. Dice Jehová: te voy a guiar por un camino que no. Esto es importante, hermano, porque muchas veces tu corazón quiere seguir los corazones que ya conoce. Y a lo mejor conoce los atajos de los préstamos, los atajos de los gritos, las separaciones, los golpes, porque es el camino en el que siempre has andado. Son las soluciones que te enseñaron, es lo que viste en tu casa. Golpes, gritos, separación. Mucha gente dice: optamos por lo sano. ¿Cuál sano tiene la separación? Cuando tu brazo se te duerme, ¿lo separas de tu cuerpo? La separación no es un remedio, pero es el que te enseñaron. Es el camino en el que has andado. Es que en la escuela, en el trabajo, si no me hago como ellos, no me aceptan. Es el camino que siempre han dado. Y tu corazón se va a querer ahí por ahí porque lo conoce, aunque sea malo. Pero ese será el camino que el Señor quiere para ti, que te vuelvas como ellos. El Señor te va a llevar por un camino que tú no has andado, que nunca has andado, que no lo conoces. Dice: te haré andar por sendas que no conoces. Y la senda, como lo vimos, seguramente va a ser oscura, y la Biblia nunca te lo niega. El camino va a ser escabroso, dice aquí, y no te lo niega. Pero Jehová te da una promesa hoy: conforme avances y te sigas y por ese camino, conforme avances, las tinieblas las cambiará en luz. Y el camino escabroso lo cambiará en planito, en llanura. Tus ojos van a voltear y van a ver el camino oscuro, feo, lleno de piedras y de espinas. Pero tienes que dar un paso de fe y decidir seguir la voluntad de Dios. Si esta es la voluntad de Dios, yo por ahí camino. Y conforme vayas avanzando, el Señor promete que las tinieblas van a ser cambiadas en luz. Y las piedras y los escabrosos del camino van a ser cambiados en llanuras. Pero tienes que avanzar. Tienes que dar el paso y caminar. El mismo versículo en la traducción Nueva Viviente dice: guiaré al ciego Israel por una senda nueva. Sendas nuevas tiene para ti el Señor, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso. Tienes que avanzar. ¿Cómo crees que si yo me porto así mi marido va a cambiar? ¿Cómo crees que me puedo callar cuando me ha hecho lo que me ha hecho? ¿Cómo crees que puedo obedecer a mis padres cuando me están pidiendo eso? ¿Cómo crees que puedo hacer eso en el trabajo? ¿Cómo crees que puedo seguir confiando en Dios si no tengo un centavo? Si mi hijo no sana. Tienes que decidir si te sigues por el camino feo. Señor, si esa es tu voluntad, yo por ahí me sigo. Y cuando des un paso y llegues al oscuro, el Señor promete que te va a iluminar. Y cuando veas una piedra y no veas cómo pasar la avanza, que el Señor prometió cambiarla en planito, en llanura. Pero tienes que avanzar. Tienes que dar los famosísimos pasos de fe. Y decidir avanzar a ese camino. Decidir seguir el camino recto. Decidir seguir el corazón de Dios. Decidir hacer cambios en tu vida con tal de agradar al Señor. Entender lo que estás viviendo. Entender que es Dios el que te lleva. Y decir: Señor, ahí voy. No está mal que en tu corazón hayas pensado en abortar. No está mal que en tu corazón hayas pensado en desistir. A todos les pasó. A todos nos pasa. El Señor te dice hoy, como lo vimos al principio: ¿estás cansado? Come. Come de la palabra de Dios. Bebe. Bebe del río del Espíritu Santo. Y fortalécete. Fortalécete en su presencia. Porque el largo camino te espera. El camino es escabroso. El camino es oscuro. Pero ¿qué crees? Conforme avances, yo iré iluminando el camino. Conforme avances, yo iré cambiando esas piedras en camino plano. Y podrás avanzar. Y podrás avanzar. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra hoy? ¿Cuánta gente puede reconocer que a lo mejor ha seguido más su corazón? Y cuando ve el camino feo dice, no, yo me voy por allá. Dice, por ahí el mundo más vale malo conocido. Qué bueno por conocer, yo mejor tomo el camino que conozco. No, es tiempo de tomar nuevos caminos. Es tiempo de vivir nuevos tiempos. Es tiempo de ver cómo el Señor te ilumina el camino y cambia las piedras y lo escabroso en llanuras cuando avanzas. Es tiempo de que cambies en tu vida lo que tengas que cambiar con tal de agradar al Señor. Te voy a llevar a un pasaje más para cerrar. Ese mensaje es para ti en tu vida. Porque yo sé que aquí hay gente que está pasando eso. Yo sé que aquí hay gente que está tomando el camino equivocado. Yo sé que hay gente que ya estaba en un estatus que dijo, wow, ya. Lo que el Señor hace 8 días hizo, seguramente es eterno. Ya no tengo que hacer nada. No, ¿sabes qué, Iván? Es que aquí ya llegamos. Aquí está bonito. Aquí nos paramos un rato. Pues si ya el Señor se mueve y los cantos están bonitos. Y si ya ¿para qué le mueves? ¿Ya para qué buscamos más? Si nos vamos a ir al cielo todos y bien contentos. No. Tú tienes que conocer el corazón de tu papá. Tienes que entender el camino que Él trazó para ti y seguirlo. Debes actuar conforme a su corazón te dicta. Conforme a su corazón desea. Debes predicarle a tu compañero de trabajo que no conoce de Cristo porque el corazón de papá está triste por ellos. Debes actuar conforme al corazón de Dios. ¿Tú crees que Dios no quisiera encontrar otra persona en la tierra conforme a su corazón? Porque solo uno. Porque uno dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos salvos hay aquí? Es porque no puede encontrar ni uno conforme a su corazón. Yo sí quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé tú, pero el llamado que Dios hoy hace es aquella gente que quiere empezar a vivir conforme a su corazón. El primer libro de Crónicas 23, lo voy a leer yo para que ya no nos consume más tiempo. Primera de Crónicas 23. Quiero que prestes atención. Esto es importante. Te leo el pasaje, dice, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo, Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para el ministerio. Así que conforme a las posteras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví para que sirvieran en la casa de Jehová. Este pasaje que tiene que ver. Israel es un pueblo que sabe quién fue Moisés. Y hasta la fecha conocen la ley de memoria. La dominan, la conocen. Pero hubo un hombre al que Dios le trazó un camino distinto. Y lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera iba a romper muchas reglas que la ley de Moisés decía. Pero el hombre conforme al corazón de Dios dijo, estas leyes se dictaron para un pueblo errante, se dictaron para un pueblo que tenía que cargar el arca del pacto de un lugar a otro, y ya no estamos en esos tiempos. Israel tiene su tierra y el arca del pacto tiene ya un lugar para no estar moviéndose, ni los levitas tienen que moverla más. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de romper todo lo que nos enseñaron. Yo sé quién es Moisés. Yo sé quién fue Moisés. Y sé que fue Dios quien dictó la ley. Pero el camino que Dios nos traza hoy es distinto. Ya no estamos errantes. El arca del pacto no tiene que estar caminando más. Es tiempo de hacer cambios y hacerlo diferente. Hermano, como iglesia, el camino que Dios nos está trazando es diferente. Y los tiempos que estamos viviendo son diferentes. y el Señor está dictando un camino diferente, y vas a tener que romper cosas que siempre para ti fueron ley. En la mañana hicimos un ejercicio, decía, no se hinque nadie, y hubo gente que pasó y se hincó. Hay que hacer cosas distintas para obtener esos resultados distintos. El hombre conforme al corazón de Dios entendió que esas leyes, que esas reglas ya no aplicaban. Dios está a punto de traer un avivamiento a este lugar cuando no te has imaginado, cuando no tienes ni idea, pero va a ser necesario cambiar el rumbo, porque estamos regresando, hermano, por el camino que no debemos como iglesia. Y el Señor nos ha dicho a través de algunos hermanos, ya están otra vez igual que antes, siempre lo mismo, los mismos cantos, se han cambiado por rutina, oran por rutina, ya ni oran, ya ni se paran a orar. Es tiempo de volver a tomar el camino correcto, es tiempo de que encontremos aquí gente con el corazón de Dios, y es tiempo de romper con todo lo que nos han enseñado. Porque hay tantas cosas que como iglesia conservamos, incluso el formato de culto que manejamos, hermano, es un formato de culto que nos heredaron desde la iglesia católica y lo seguimos conservando. Pero esas reglas ya no aplican para nosotros. Estoy hablando de la congregación como iglesia. El Señor me daba un pasaje en la parábola de la gente que va a trabajar a la viña del Señor. Contrata a unos al principio y les da una ayuda en paga para ellos, otros a mitad de los tiempos y otros al final de los tiempos. Y el Señor me decía, el trabajo de los últimos es distinto, porque ya llegaron al final del trabajo y está a punto de cerrarse la jornada de trabajo. Estos tiempos, hermanos, son distintos a los que se vivieron antes. Estamos viviendo el cierre de la jornada. Cristo ya viene. Y lo que Dios está por traer es distinto y rompe con todo lo que hemos aprendido. Así que si tú quieres hoy ser un hombre conforme al corazón de Dios, es tiempo que rompamos los esquemas. Y si me preguntas cuáles, no sé. Lo que sé es que Dios nos va a pedir que rompamos con algunos formatos, con algunas cosas que hemos mantenido como si fueran ley de Dios. En tu propia vida Dios te va a pedir que sueltes cosas que tú has tenido así en el pedestal. Te va a pedir a tus hijos. Incluso una vez ya lo hice. Te va a pedir tu tiempo. Te va a pedir cosas que tú no estabas dispuesto a dar, pero las vas a tener que entregar. Si de verdad quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ponte de pie. El hombre conforme al corazón de Dios fue un hombre revolucionario. Fue un hombre revolucionario que cambió la historia. Cambió reglas. Y las cosas que antes seguían llevaron a tu matrimonio a donde está. Si las cosas que tú creías como reglas te tienen como estás, ¿por qué conservarlas? ¿Por qué seguir siguiéndolas? ¿Por qué aferrarse a cosas que te han traído problemas, desencuentros, desánimo, pleitos, divisiones? ¿No crees que es tiempo de conocer nuevos caminos? ¿No crees que es tiempo de probar los caminos de Dios y ver qué es lo que tiene preparado para nosotros? Es tiempo de que te atrevas a atravesar el camino que Dios trazó para ti, aunque se vea feo a tus ojos, aunque se vea escabroso, y que veas cómo se va iluminando y se va aplanando conforme tú vas avanzando. Es tiempo que esta iglesia decida romper cosas que no son de Dios, o que por lo menos no son ley para Dios, y veamos cómo el Espíritu Santo empieza a iluminar nuestro camino, empieza a iluminar este lugar, se empieza a llenar y empieza a haber ese avivamiento que Dios ha prometido. Levanta tus manos. Cuando Jesús estaba en una casa, entró una mujer y le ungió los pies con un perfume carísimo. Pero ese perfume no hubiera podido ser derramado a los pies de Jesús si no rompe la olla. Nos llevaban unos jarros de alabastro que eran cerrados para que el perfume se conservara. Y para que ese aceite fuera derramado, tenías que romperlo para nunca más recuperarlo. Es tiempo que tú entregues hoy al Señor y rompas aquello que no has querido entregar, para que el aceite se derrame en este lugar, para que el aceite y la unción se derrame en este lugar. Todo aquel que hoy quiera que oremos para que seamos gente conforme al corazón de Dios, todo aquel que quiera reconocer ante Dios que hemos seguido nuestra voluntad, pero que ahora queremos empezar a seguir. Bueno. Probando, 1, 2, 3, probando, bueno. Sí, bueno, sí, probando, 1, 2, 3, probando, bueno, sí. Y de muerte, con tal de que sigas ese camino. No importa que te amenacen y te digan, si tú sigues por ahí, pierdes tu trabajo. Si tú sigues por ahí, yo me voy de la casa. Si tú decides ir a tu maestro, yo termino contigo. No lo sé. Pero vamos a orar.